Radio Ubrique Deportes. 6:20, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la actualidad del deporte local, que pasa por varios frentes en la jornada de hoy. El primero, vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva Senior y de ese compromiso, esa gran cita que tiene para este próximo domingo. Desplazamiento hasta Jerez para disputar su partido con el Jerez Deportivo Fútbol Club en el estadio de Chapín. Ya hemos podido escuchar a través de la publicidad pues que se va a tratar sin duda de un encuentro histórico, porque por primera vez el Ubrique Unión Deportiva va a jugar un partido oficial en Chapín, campo que ha albergado partidos internacionales, partidos de primera división, y que por las circunstancias que ya todos sabemos, ahora mismo pues es la sede de, entre otros, el Jerez Deportivo Fútbol Club, no el otro Jerez Deportivo, sino el Fútbol Club, y por lo tanto acoge partidos de segunda provincial, una de las notas más destacadas, sin duda, esta temporada en esta segunda provincial gaditana. Y ha llegado el día, en la jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva tiene que jugar en ese escenario. Para ello, tanto la directiva del Ubrique Unión Deportiva Senior como los aficionados están preparando una excursión a Jerez con el objetivo de llevar el mayor número de ubriqueños hasta la capital gaditana del vino, hasta el Jerez. La idea es pasar el día en esta localidad y por la tarde, a eso de las 5, hora prevista para el partido, presenciar en preferencia, eso sí, el encuentro que va a medir al líder de la segunda provincial, líder invicto, que ha ganado todos sus partidos, con el Ubrique Unión Deportiva, que, como saben, actualmente ocupa la sexta posición y está a nada más y nada menos que 10 puntos del conjunto jerezista. De esto vamos a hablar inmediatamente, tanto del partido como de lo que se está preparando dentro de la entidad para desplazar a tantos ubriqueños hasta Jerez, perdón, como del fútbol sala, porque como todos los miércoles vamos a quedarnos hablando de lo que ha sido la tercera jornada. A pesar de tan solo llevar 3 partidos ya disputados, ha habido algunas sorpresas reseñables en División de Honor, donde ahora es Estudiantes el equipo que lidera la clasificación con 9 puntos, 3 victorias en 3 partidos, seguido de cerca por Revolución y también por el conjunto de el Pórtico Instrucciones Hermano Viruez Oliva. Caía este fin de semana Marca, precisamente ante Revolución, y abandonaba esa primera posición, como decimos, en favor, en este caso, del conjunto de Estudiantes. Y por cierto, también ya tenemos las clasificaciones de lo que va a ser, o de lo que ha sido, el primer Ultra Trail Gran Vuelta a Valle del Genal. Como aventuramos días anteriores, el mejor de los nuestros en la categoría individual, Luis Ignacio Pan Román, con 17 horas 39 minutos, y en categoría por equipos, dos tríos de nuestra localidad, bueno, con integrantes de nuestra localidad. El primero, formado por Antonio Santos Orihuela y Juan Barea, acompañado de otro corredor foráneo, David Navarrete, y el segundo clasificado, un equipo de los Gamoneros formado exclusivamente por ubriqueños, Antonio Moreno Domínguez y José y Domingo Garcés Franco, los hermanos Garcés Franco. 12 horas 33 16 empleo Centauro Negro de Avileto y 13 horas 43 16 los Gamoneros. Y también en lo referente ya a deportes combinados, destacar que Miguel Santos Orihuela ahora mismo se ha convertido en el líder provisional de la Copa Andaluza de Duatlón Cross tras su victoria en el tercer Duatlón Cross Carrión de los Céspedes en Sevilla el pasado domingo, a falta de 2 pruebas todavía para cerrar esta Copa de Andalucía de Duatlón Cross. Una muy buena noticia para el deporte local, por lo tanto para el deporte ubriqueño, que sigue cosechando éxitos fuera de nuestra localidad.

6:30 de la tarde y vamos a quedarnos con nuestra actualidad deportiva, adentrarnos ya en materia y decir esto significa meternos con quizás lo que va a ser la cita más destacada de este fin de semana. Después vamos a hablar de fútbol sala, pero ya adelantamos a los componentes de los distintos equipos que este fin de semana no hay jornada liguera. Ya se acordó en asamblea que cuando hubiera una festividad, cuando hubiera un puente, pues no se celebraría jornada liguera. Tampoco la hay en el provincial de baloncesto en ninguna de sus categorías, pero en fútbol sí. Y precisamente el Ubrique Unión Deportiva le toca este fin de semana el coco de la categoría, el Jerez Deportivo Fútbol Club. Tenemos al otro lado del teléfono a Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Llega esa octava jornada con el partido, como decimos, ante el Jerez Deportivo en un gran escenario impensable hace tiempo para coger un partido de segunda provincial, cosa que vosotros queréis aprovechar, ¿no? Sí, hombre, por circunstancias de problemas ajenos, pues tenemos la posibilidad de ir allí a Chapín a disputar un partido y, hombre, la verdad que queremos todos disfrutar de lo que es ese día de fiesta y hombre, y también tampoco olvidarnos de que queremos jugar fútbol y queremos intentar hacer las cositas bien. Enseguida vamos a hablar de lo que estáis organizando para ese día, pero lo primero vamos a centrarnos, si te parece, en el aspecto deportivo, porque se va a tratar de un partido histórico, ya que es la primera vez que un equipo ubriqueño va a disputar un partido oficial en este campo, en Chapín, que recordemos ha albergado partidos internacionales y de primera división, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí, que vamos a tener la suerte de poder ser los primeros en poder jugar allí en ese campo. Y, hombre, la verdad que tenemos que tener en cuenta que, por un lado, el césped no es artificial, es natural, y aparte que también las dimensiones son un poco más grandes que a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, lo importante es disfrutar el partido y saber hacer lo que estamos preparando los entrenos. La impresión que se tienen que llevar los jugadores al estar dentro de ese terreno de juego, con esa grada, con esos miles de espectadores que semanalmente pues presencian los partidos del Jerez Deportivo, a pesar de estar en segunda división, en segunda provincial. Mario, ¿tú crees que puede influir eso que algunos llaman de miedo escénico en tus jugadores o no? Yo creo que todo lo contrario. Desde que terminamos el partido el domingo estamos todos con mucha ilusión, muchas ganas y yo creo que nos va a servir al revés, de motivación para hacerlo bien, y sabemos que siempre falta un poco el esfuerzo este último y yo creo que va a hacer todo lo contrario, nos va a ayudar a que demos todos la cara y a que estemos todos al 100%, no, sino al 150%. Uh-huh. Un Jerez que ha ganado todo lo que ha jugado, pero que no con la holgura que se podría pensar a principio de temporada, ¿no? Sí, hombre, viendo el plantel, viendo el tema económico y viendo todo más aspectos, la perspectiva era esa, que iba a avasallar a todos los equipos, pero nos tenemos que dar cuenta que a San Fernando le ganó 2-1 en el minuto 91, el otro día, a pesar de que dio lo menos 3 o 4 palos, pero fue un 0-2 en Chiclana, o sea que tampoco es que, sí, sabemos que es complicado, pero que tampoco tenemos que ir con la mentalidad de decir, vamos a guardar que nos metan 4 nada más. Yo creo que aquí lo tenemos muy claro, nosotros vamos a jugar lo que sabemos, lo que estamos entrenando y por qué no, yo digo siempre por qué no, ¿sabes? ¿Cómo se le juega a este equipo y en ese campo con esas dimensiones que tú nos comentas? ¿Qué planteamiento quiere llevar a Jerez? Hombre, yo la verdad que sinceramente el planteamiento es el mismo que estamos haciendo, la verdad que últimamente no nos está yendo mal con el sistema que tenemos. Y no soy partidario de cambiar una cosa que la gente ya poco a poco se está acoplando y demás. Así que la idea nuestra es la misma, ir a jugar fútbol y con ganas de jugar ataque, de balón en profundidad, centro y sobre todo de correr y una cosa que siempre tenemos nosotros, que es lucha en el campo, que eso está seguro que lo vamos a tener, seguro. ¿Se puede dar la campanada? Nosotros vamos a eso. Si el que no quiera, el que no piense así, lo tengo muy claro, que se quede aquí y no venga. Nosotros vamos a hacer un buen partido y vamos a intentar de aprovechar nuestras oportunidades. O sea que nosotros lo tenemos claro. ¿Cómo ves a tu...? Complicado, está claro, pero bueno. ¿Cómo ves de concienciado al equipo para este choque? Muy bien. Estuvimos el lunes parecía que estaban todos con unas ganas de... Date cuenta que por fin no tengo ningún lesionado, no tengo ningún sancionado. y estamos todos al completo y pues claro, pues todos quieren ganarse el puesto, todos quieren estar en Chapín y la verdad que todos quieren dar está a tope, ¿sabes? Por eso te digo que nosotros ahora mismo, después del partido del otro día y demás, yo creo que nos viene un buen momento lo que es el partido este. Uh-huh. Pues venía hasta un buen momento, no va a haber ni jornada liguera de fútbol sala, ¿no? Sí, tú, se ha juntado todo. ¿No cuentas con ningún sancionado? ¿Me has dicho? Esta semana ningún sancionado, ningún lesionado, o sea, estamos todos al completo y veremos a ver durante la semana si no pasa nada raro y podemos llevar el equipo más equilibrado y más idóneo para poder jugar allí. Lógicamente, esto es parte importante de lo que nosotros queríamos hablar, parte informativa, parte noticiable, el partido en sí, pero quizás resalte también esa iniciativa que queréis llevar a cabo, que no se trata de otra cosa, sino de que el club quiere organizar una especie, digamos, de modesta invasión de Jerez, llevando el mayor número de aficionados hasta Jerez. ¿Qué estáis preparando, Mario? Hombre, date cuenta, nosotros cuando estamos yendo por ahí, pues la verdad que hay un grupo de gente de sobre 20, 25 personas que nos están acompañando a los desplazamientos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues hablando Pepe y eso, estuvimos comentando de que por qué no intentábamos de sacar una especie de bono que pudiéramos de intentar llevar como de más gente por el tema de que el que vaya no tenga que llevar coche, si quiere tomarte una cerveza pues que esté tranquilo. Y al final salió eso, de poder poner una que es la entrada con lo que es el tema del viaje de ida y vuelta e intentar poder disfrutar mientras más gente posible este día, porque yo creo, hombre, que la verdad que creo que lo merece. La excursión va a salir desde las 11 de la mañana de Ubrique y bueno, también pues tienen esa posibilidad de pasar toda la mañana en Jerez, almorzar, dar un paseíto. Conocer un pueblo, un poco Jerez, quien no lo conozca, que creo que habrá poca gente que no lo conozca, y a las 5 al fútbol, ¿no? Sí, por parte de ellos también quieren ponernos allí una zona un poco más, como se suele decir, un poco de, para que estemos todos, tanto ellos como nosotros, un poco unidos y que uh-huh. van a poner precios un poco más populares y, en definitiva, pues pasar lo que es la mañana allí entre todos, un poco disfrutando del día, disfrutando de allí, de lo que te estás comentando, de los aledaños del Chapín y demás, y después pues ver como si Dios quiere, pues un buen partido de fútbol y hacer posible pues que hagamos un buen resultado. Uh-huh. Tengo entendido que para llevar a cabo esta iniciativa pues fuiste a hacer unas gestiones precisamente a Jerez, ¿no? Con el Jerez Deportivo Fútbol Club, y que bueno, pues supongo que ellos también se llevaron una grata impresión de aquí de Lúbrico Unión Deportiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, que desde primera hora han estado, hay que decir que se han portado con nosotros bastante bien, han estado en todo momento, es más, durante la semana no han parado de llamarme a mí, a Pepe, cómo vamos, si necesitamos algo. Y también es importante, hombre, sobre todo la que estás comentando, la imagen que han llevado de nosotros, ya que nos han dicho que cuando juguemos aquí, pues les encantaría de hacer algo grande y de que pudieran traer pues un montón de gente para acá, ¿sabes? Uh-huh. Para nosotros, la verdad, hombre, que sí, que tienes que ir, que tienes que venir, perder tiempo, pero sinceramente cuando ves que la cosa merece la pena y se está viendo que la gente se está meneando, la verdad que sí merece la pena viéndolo desde este punto, ¿sabes? Uh-huh. En parte esto también se plantea pues para, digamos, potenciar esas buenas relaciones con el club jerezista, que en la segunda vuelta vendrá aquí en Ubrique y para que se acuerden de vosotros, porque al menos en estos partidos que se han disputado hasta ahora está siendo sin duda una vía de salvación para el presupuesto o presupuestaria de los equipos a los que se está enfrentando, ¿no? Sí, la verdad que por eso te digo, es muy importante el que nosotros nos portemos bien a la hora del primer partido, que es allí. No por nada, sino vamos, ya por las poquitas contactos que hemos tenido, se están comprometiendo ya para la segunda vuelta a traer bastante gente. Date cuenta que si no tiramos de eso y las 40.000 cosas que hacemos, es que es muy complicado de poder llevar esto para adelante por el tema económico, pero si todos ponemos nuestro granito de arena y colaboramos y ayudamos, la verdad que es un enchufe económico que viene de lujo, ¿sabes? Qué bien hubiera venido ese partido ahora, en esta fecha, por esa inyección económica, lo que significaría para el equipo, porque luego pueden pasar muchas cosas ahora cuando vemos que la afición del Jerez sí lo están acompañando a todos los terrenos de juego. Quizás después, matemáticamente ya hayan logrado el ascenso, se hayan aburrido y no muevan el mismo número de personas, que para eso precisamente, digamos, esas buenas relaciones con el Jerez de cara a la segunda vuelta, ¿no? Exactamente, el tema es ese. Yo vamos, viendo tal y como va, perdiendo los tres puntos de este domingo, yo creo que más o menos para febrero, marzo, puede ser que estén arriba ya, estén ascendidos. Y vienen aquí, si no me equivoco, es el 21 o el 22 de marzo. O sea, en plena primavera. Sí. Exactamente. Entonces, claro, es importante de hacerlo bien, aunque también te digo una cosa, no es lo mismo de jugar allí, porque ellos juegan en bastantes pedanías, o en Chiflana, o que está al lado. Ellos nos han comentado que la zona de la sierra la verdad que le gusta mucho y le encantaría de ese día pues hacer algo simpático y hacer una pequeña fiesta también aquí en la sierra, con que por eso te digo que tenemos que volcarnos ahora que nos toca para que después poder recibir lo que estamos intentando de hacer ahora. Por 10 euros se pueden inscribir y tienen desplazamiento y entrada en preferencia, ¿no? Exactamente, sí, porque vamos, en principio en taquilla nos dejaban a 5 euros, uh-huh. Lo que es preferencia, ya sabemos que ahí se ve el fútbol bastante bien, pero claro, le comentamos eso, de que intentáramos, lo que queríamos era intentar de llevar gente y demás, pues claro, pues entonces cuadrando un poco lo que es los autobuses y demás, salían pues prácticamente 10 euros y dijimos, pues bueno, ponemos los 10 eurillos y podemos defender lo que es el precio y el desplazamiento, uh-huh. O mucha gente ya sabe que está... prefiere coger coche y también apoyarnos así, y se la dejamos al precio que nos han dejado a nosotros, que es a 3 euros para también el mismo sitio y está todo lo que la gente de Ubrique junta. Esas entradas se pueden adquirir en el bar La Bodeguita o en la oficina municipal de turismo. ¿Hasta cuándo? Lo que es el tema de entrada lo vamos a tener hasta el sábado, lo que uh-huh. Es las entradas. ¿Y la excursión? Lo que es la excursión, el viernes más o menos tenemos que saber un poco lo que... la gente que hay para poder lo que es contra lo que es los autobuses y eso. Yo creo que hasta el viernes, esos 5 o 6 de la tarde, sí podremos tenerlo puesto lo que es el tema de los bonos. ¿Y por ahora cómo van esas inscripciones, Mario? Hombre, la verdad que tú sabes, ya sabemos que aquí todo el mundo es quillo, guárdame 5, apártame 3 y mañana vengo y te pido 2. La verdad que, hombre, está viniendo gente que normalmente nos apoya y viene con nosotros, y aparte gente que se está animando para ir al desplazamiento. Va tranquilita, pero vamos, yo creo que por la forma y la gente, los WhatsApp estos que te manda todo el mundo y demás, yo creo que sí vamos a llevar un buen número a ver el partido. Uh-huh. Bueno, digamos, el desplazamiento va a ser eso, como he dicho, desde las 11 de la mañana desde Ubrique. ¿Tenéis preparado algo especial o allí ya se llega y cada uno a su libre albedrío? No, tenemos lo que hemos comentado, nos vamos a las 11 más que nada para estar allí a las 12 o si algo, tú sabes, autobús tarda un poco más, 12 o si algo, pararíamos allí en la zona allí de los aledaños de Chapín, y si no, también nos han buscado un sitillo para poder comer un poco más tranquilo, lo que es el equipo y eso, pero vamos, la idea es estar un buen rato allí con los aficionados, y después comer y descansar un poco y tirar para el campo para hacer el buen partido que vamos a hacer. Pues ya saben, hasta el viernes tienen opción de apuntaros a esa excursión o hasta el sábado para adquirir la entrada de 3 euros en preferencia en taquilla 5. Recuerden, pues aquellos que quieran ver el partido y lo quieran hacer a un precio más bajo que el habitual, pues pueden adquirir las entradas en Bar La Bodeguita o en la oficina municipal de turismo. Mario, no sé si quieres añadir algo más. Hombre, invitar a la gente y decirle que, hombre, que se animen y pasemos este día tan, lo menos para el tema de, para el equipo y para mí y para la directiva, tan importante, y invitarlos a que sea una fiesta en conjunto con todos los aficionados al fútbol aquí de Ubrique. Y nada, y dar las gracias a ustedes, a la oficina de turismo y a todo el mundo que se vuelca con nosotros para poder hacer esto. Pues por la cuenta que nos traes, gracias a ti por atendernos y nada, mucha suerte y sobre todo que se divirtáis este próximo domingo, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Someone told me long ago there's a calm before the 6:46 de la tarde, dejamos el fútbol, nos vamos a adentrar lógicamente con el fútbol sala como todos nuestros miércoles. Hoy vamos a variar un poco porque quería estar por aquí nuestro compañero, ex colaborador de esta casa, Daniel Villanueva, hoy presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, vamos a hablar enseguida pues de lo que nos trae aquí, que es el estado de la cancha exterior en relacionado pues con las infraestructuras, pero antes, si te parece bien, nos vamos a quedar con lo puramente deportivo. Hombre, es muy pronto todavía para ir ya haciendo balance cómo va la cosa. Se han disputado tan solo 3 jornadas, pero bueno, 3 jornadas en las que destacan que hay cosas reseñables, ¿no? Sí, la verdad que... decir que ahora mismo el equipo más fuerte me parece el Estudiante, por cómo ha empezado la temporada, pero veo que este año los dos equipos fuertes pues van a tener partidos más duros y van a perder más puntos. Uh-huh. Esa es el simple. ¿Eso lo deduce ya de 3 jornadas? No, el simple que veo más igualdad. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, siguen estando a años luz de los demás equipos. O sea, uh-huh, que son más fuertes porque son los que mejor fichan y son los que están más en forma también. Los más regulares, porque siempre hemos hablado de que cualquier equipo sí le puede complicar la vida, ellos mismos te lo dicen. Pero en un partido, sí, un duelo directo. En una liga no son rivales porque el resto de equipos lamentablemente no tienen la misma regularidad que estos dos, que quizás es el valor añadido que tienen estos dos equipos, ¿no? Claro, y como... Lo vas a sorprender muy poco. Ahí. Pero, por ejemplo, ya a la Revolución, la primera jornada ya lo sorprendieron el Porti, que empataron, uh-huh, a 7. Bueno, sorpresa entre comillas también. Sí, bueno, que lo sorprendieron en el sentido de que, claro, es un equipo que ahora mismo van igualados, uh-huh, pero según me estás diciendo tú, que es lo que sí. En lo general, a lo largo de la temporada, pues es más fácil que el Porti se deje puntos a que la Revolución se deje puntos. Y esta misma semana, un encuentro contra el Marca en el que... lo estuve viendo y el partido no fue nada bueno de la Revolución. Lo que pasa que tienen a un tío como Quisco, que es que cogió 4 balones y te metió 4 goles cuando ni había jugada de por medio ni nada. Uh-huh. Y después te mete un golazo y das la vuelta a un resultado que iban 3-1 perdiendo sin crear oportunidades. Y claro, si aún así no tienen el día, pero tienen un jugador que te gana un partido, pues es más complicado, porque la verdad que fue un bonito partido. Eso, además de ser equipo, tienen esas individualidades cuando el equipo no, claro, no es funciona. Que, ya te digo que es que no fueron ni ocasiones. Cogía el balón a media cancha y te socaba el defensa al lado, te sacaba el latigazo ese y cuando se venía a dar cuenta el portero lo estaba sacando de la red, vamos. Uh-huh. No obstante, Porti y Marca en estos últimos años tienen eso, comienzan muy bien la liga, parece que pueden plantearse como alternativas a los dos de arriba, pero luego lo que tú comentas, bueno, lo que comentamos, la irregularidad les pesa. Al que le está costando también entrar en escena es al que de qué, ¿no? Sí, tanto que de qué como el mismo Helio, pues debido al calendario, que no ha sido tan favorable en estas primeras jornadas, uh-huh, y a las bajas que han tenido, sobre todo el que de qué, ¿no? Porque el primer partido hicieron un buen partido contra Estudiantes, perdieron 4-3 en el último minuto, y pues con el Grazalema, pues un equipo que habrá que tener en cuenta. Un equipo muy joven y muy, muy corredoso, que va quinto, pero ahora mismo ha ganado sus partidos, igual que el Estudiante, por ejemplo, que es, uh-huh, el único invicto. Te iba a comentar, ¿qué Estudiantes y Revolución pueden ser los equipos que se puedan ver más afectados precisamente con el proyecto que hemos estado hablando antes, con el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Estudiante Sí, Estudiantes, porque tiene muchos jugadores. Muchos jugadores. A la hora de jugar, pues no le está repercutiendo. Quizás son más los horarios. Porque, bueno, a la hora de jugar... Que hay, tiene una plantilla amplia. Si el año pasado, pues nos comentaban eso, que estuvieron casi toda la temporada con 7-8 jugadores, si además este año parte de esos jugadores compaginan con el fútbol, físicamente solo tienen que notar. Claro, hombre. Una temporada tan larga, ya pasaba con el fútbol sala el año pasado con el equipo llegar, de Revolución. Se supone, ¿no?, que van a llegar lesiones, uh-huh, aunque van a estar mucho más preparados que el resto de los equipos. Revolución, pues la Revolución no creo que se vea afectado. Quizás tienen solo dos jugadores, pero uno es de los más importantes ahora mismo en el equipo, ¿no? Uh-huh. Puesto que no tienen un recambio fijo, ¿no?, para el portero, como Pa Benji. Se lesionó y ahora mismo pues no tienen. Y el qué de qué, pues tienen más jugadores en el Ubrique. Y claro, ese quizás es uno de los que más le puede afectar, incluso más que el Estudiante. Pero también, hombre, por ahora no están, como los viernes no, ellos no entrenan, pues, y el sábado por la mañana no hay partido. Yo no sé cómo lo harán cuando coincida, si coincide algún partido, pero no tiene por qué. De primera, ¿qué tal? De primera, pues, hasta ahora, pues, está un Oasis Long fuerte. Ha tenido bajas, pero... Se ha recompuesto bien. Se ha recompuesto de las bajas con un buen fichaje, como ha sido el de Domingo, que venía del que de qué. Uh-huh. Y con el equipo del año pasado, pues, por ahora está valiéndole para ir líder, ¿no? Aunque también veo mucha igualdad entre la mayoría de los equipos. Uh-huh. ¿Y en segunda? Pues en segunda, con los equipos nuevos, pues se puede estar un poquito más perdido ahora mismo, en el sentido de que se ve que Bortazur y Panadería Sánchez son dos equipos nuevos, pero que van hasta arriba. Leyton ya... Con la temporada del año pasado ya en segunda se sabe que va hasta arriba. Y ahora mismo pues está sorprendiendo el Malacayú, ¿no? Que uh-huh, siempre ha sido uno de los equipos que va a estar en la zona alta, pero siempre a final de temporada está en media tabla. Este año han empezado bien, plantilla tienen para luchar por los puestos de arriba. Uh-huh. Bueno, y con tan solo 3 jornadas disputadas, de vuelta otra vez con la situación de la cancha exterior, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, Dani? Pues nada, desde aquí, pues, decir el malestar que hay en el, por mi parte y por el del colectivo, ¿no? Que no para de preguntarme con el ayuntamiento, porque ya... se iba a arreglar la cancha cuando pasara feria y ya estamos en noviembre. Y eso es una de las quejas que puedo mandar desde aquí. Uh-huh. Decir que se le ha mandado una carta certificada para que por lo menos sepan de que estamos ahí, porque muchas veces han sido ya las que he intentado contactar con el concejal, y cuando no es que haya estado reunido algo, porque igual puede estar reunido, pero si estás viendo una y otra vez llamadas, pues lo más normal es que una de ellas las conteste, ¿no? Quizá ahora mismo el trato que pueda tener uno con él no sea el más idóneo. Estará un poquito dolido por las quejas que di en su día, por el estado en las pistas en la maratón. Uh-huh. Pero vamos, mi deber es llamarlo y decirle que cuándo se va a arreglar, o que por lo menos te den un encarte, ¿no?, de algo, ¿no? Decir también que tengo encartes por la persona que me lo dice. Cuando ya él no me coge el teléfono, pues llamo a Jorge y Jorge me va informando. Pero Jorge no es el que me puede informar bien porque no sabe 100% lo que va a hacer. Pues la potestad está de parte del concejal o del mismo alcalde. Entonces, pues la carta pues va dirigida al alcalde para que él, ya se le dio también en la entrega de trofeo de la Peña Sevillista. Y pues la verdad que ya el colectivo está harto. Y yo, como me debo a este colectivo, pues voy a dar la queja y voy a dar todo el ruido que pueda dar. ¿No ha sufrido ningún arreglo tras la feria? ¿Ningún tipo de arreglo? Pues mira, en feria se limpió aquello, se le dio por parte de la empresa Brillo Azul un abrillantado, que lo pusieron muy bien. Tras la feria, digamos, tras la retirada de las atracciones, ¿no? Hoy mismo me he enterado que la estaban limpiando. También decir que un simple limpiado y un simple pintado no es lo que nosotros queremos, puesto que estaríamos en las mismas. Por eso me voy a lo de desde la maratón. Desde la maratón se usó para que aquello se hiciera como se iba a hacer y siguiera unas pautas. Allí hubo varios ejemplos, como puede decirse, ¿no? En el sentido de que esto es una pintura, esta es otra y esta es otra. Y había una pintura que yo hablé con la misma empresa y era que incluso con una lluvia leve no iba a resbalar la pista. Entonces esa sería una opción buena, ¿no? Después puedo llegar a entender que no haya dinero. Pero lo que no puedo entender es que el poquito que haya no lo utilicemos para arreglar las instalaciones, sino para otras cosas, que no sé para dónde irá, porque tampoco lo sé. Pero que ya te digo que desde aquí o de donde sea, voy a luchar porque eso se arregle. Y tanto yo como el colectivo, porque ellos mismos son los que me comentan que esto así no puede seguir. Se empezó jugando una jornada. Sí, es lo que yo iba a comentar. Vamos a ver, tal como está ahora mismo la cancha, ¿no es apta para la práctica de fútbol sala? No es apta. ¿Y por qué se disputa una jornada? Se disputa una jornada puesto que iban a empezar a arreglarla en octubre. La primera semana no está, para que sigan los calendarios como lo hicimos. Era jugar una jornada y a la siguiente se supone que le iban a meter mano. Es que ya esto lleva desde una semana a otra semana a otra semana. Y a la primera semana que tenemos, en el segundo número 48, un jugador de un equipo se resbala, porque resbala la pista, y un jugador del equipo contrario se parte tibia y peroné. Entonces, si no fuera habido ese resbalón, no se fuera partido la pierna. También te digo que una pierna tú te la puedes partir en cualquier lado. Pero eso fue ya el condicionante para decir, pues bueno, pues ya no se juega más en la cancha. Hasta que no lo arreglen. ¿Qué ha pasado, digamos? A partir de eso. Sí, que muchas veces se ha dicho porque que es todo que esto queremos que se arregle para que no ocurra una desgracia. La desgracia, claro, ya ha pasado, ¿no? Ahí está. No se puede jugar. Se jugó por una semana que se iba a jugar. Pero esto se va alargando. Estamos jugando ya en instalaciones. O sea, en las instalaciones, en pabellones. Decir también que el pabellón, la parte de arriba, ya lleva años el pabellón. Sí, se cala precisamente el pasado sábado en el partido del Cabu. También, ¿no? El baloncesto también se caló porque llovió un poco, y llovió poco, que no es que cayó un aguacero. Y es eso. A partir de ahí, se dice que no se va a jugar. Y otra cosa es que desde aquí voy a ponerme en contacto con todos los clubes para el próximo lunes a las 4 de la tarde, como te he dicho a ti esta mañana. Desde aquí te pido a las 4 de la tarde. Lunes 4 de noviembre. A las 9. A las 9 de la noche. Sí, ahora luego lo recordamos. Una asamblea extraordinaria con todos los equipos para poner algo en jaque, ¿no? A... Vamos por parte, Dani. Vamos a ver. ¿Tenéis algún problema para, o existe algún problema para ubicar los horarios que queréis en el pabellón? Cuando, con la cancha que no está pues, disponible. No, no ¿solicitáis unos horarios y no os los dan? No hemos tenido problemas nunca. Uh-huh. Pero sí hemos tenido que adaptarnos a que hay más equipos que necesitan las instalaciones. Entonces, eso es... ¿La cancha es exclusiva vuestra, digamos, es de uso de...? Eso es un problema porque hay veces que juega el Cabu. Yo entiendo que el Cabu no va a jugar en la pista de la Reina Sofía, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos amordándonos a que el Cabu juega. Entonces, cuando juega, ya nos vamos a unos horarios que... A las 3, a las 4 de la tarde, cuando tú... Si estuviera la cancha arreglada, tú puedes terminar a las 12 a la 1 de la mañana. Y además que no estamos pidiendo para terminar antes, estamos pidiendo que es una instalación que es, que le compete al fútbol sala, porque ahí solo se juega al fútbol sala, y nosotros queremos que esté arreglada. Uh-huh. Simplemente eso. ¿Qué os dicen desde el patronato del ayuntamiento? ¿La callada por respuesta? Es que no nos dicen nada, que es que el problema, que es que por eso es la carta. Recordemos, porque, lo has hecho tú antes, que se llegó a un acuerdo días previos a la celebración de la maratón, ¿no? El acuerdo fue como tú y yo estamos hablando, vamos a ver. Lo que yo, a mí me enoja... Sí, pero recuerdo que se comentaba... Ahí, que parece que te están tomando el pelo. Porque te dicen, después de feria, lo vamos a arreglar bien. Ya ha pasado feria, ha pasado octubre, y el problema es que no está arreglada. Pero es que otro problema más grande es que no nos dicen, no nos dan un encarte de se va a hacer esto, no se va a hacer esto. Y si uno no preguntara, pues mira, si tú no preguntas, pero vamos, he intentado preguntar. Y como ya te he dicho, le he preguntado a gente que está por debajo de los que le tengo que preguntar. Que me dicen lo que ellos saben o lo que pueden decirme. Porque en esta carta que tú traes aquí con acuse de recibo... Hombre, el acuse es más que nada sí. Para que cuando me firmen yo sepa que sí. La han recogido. Sí, ¿qué es lo que le trasladáis exactamente? Pues más o menos lo mismo que estamos hablando aquí, que yo he tratado de ponerme en contacto el malestar del colectivo porque la pista no está arreglada, que he tratado de ponerme en contacto con el concejal y no he tenido respuesta ninguna... Entonces me pongo en contacto de esta manera para así tener constancia de que por lo menos se han enterado. Uh-huh. Ya, si me llaman o no me llaman, ya es cosa suya. También desde aquí quiero decirle que en la próxima asamblea, pues, lo que diga el colectivo es lo que haremos. Si hace falta parar la liga, pues pararemos la liga. La reivindicación principal es que la cancha esté en perfectas condiciones para las prácticas de fútbol sala. Claro. Y no vale arreglarlo malamente. Sí, no parchear más, ¿no? No. Hay que arreglarlo bien. Que todos los años estamos igual. Hay que arreglarlo bien. Uh-huh. A mí no me vale que lo arreglen para después cargárselo. Porque si lo que temen es que si después se lo van a cargar y no se quieren gastar un dinero, pues busca soluciones. Porque no la ponen ni en las pistas de pádel, ni en el campo número 7, y no te estoy diciendo que tenga nada en contra, simplemente te digo que no la ponen en otras instalaciones, porque la tienen que poner allí. Dani, esa asamblea del 4 de noviembre, del próximo lunes a las 9 de la noche, se va a exponer toda esta situación, ¿no? En caso de que se siga la misma... En esta misma sí, en la misma yo le voy a poner a mi colectivo... ¿Qué se puede hacer? Le voy a poner en constancia lo que yo estoy intentando hacer. Y ellos mismos, y voy a ponerle posibles medidas de fuerza, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues como parar la liga, ir desde la cancha hasta el ayuntamiento... Un sábado, aunque ellos no estén allí, pero para que se haga eco, ¿no? Yo qué sé, son muchas medidas que se pueden hacer. Y ya te digo que vamos a hacer siempre lo que el colectivo vote. Yo creo que desde cuando, aquí... Cuando te dispones a dar ese paso es porque tiene... Es que mucho, tiene mucho, sí, me refiero. tienes por lo menos plena conciencia de que tu colectivo te va a apoyar, ¿no? Pues claro que, me que va a apoyar, ya, si es que me está apoyando ya. Si que ya me... te está, digamos... Claro, sí. Allí no se juega. No se juega, claro. Ya no se juega más a partir de la primera jornada. Ellos mismos son los que me proponen esas medidas. Que tienes todo el respaldo del... Claro. Somos 36 clubes. Más el... Más incluso los árbitros y personas que no están en los clubes, que van simplemente a pasar el fin de semana allí a ver un partido u otro. Aficionado, digamos, ¿no? Sí. Y claro, yo no te puedo asegurar a 100% que vamos a tener los 36 equipos, porque hay gente que solo lo que quiere es jugar. Pero... Te digo que un 95% hasta el 99% es seguro. Es que es seguro porque es una cosa que es bien para el colectivo, para ellos. Que yo, por ejemplo, yo hace ya mucho tiempo que no juego. Juego cuando... Entonces, a mí no me va a influir mucho, en el no, sentido de jugar. Hace poco me diste un gol que me he enterado yo por ahí. Sí, metí un gol, pero sin querer lo metí. Pero bueno, que eso es lo de menos. La cosa es que el colectivo pues está ya harto. Está un poquito mosqueado. Y también decir que en su día se me iba a quitar una subvención porque presenté... Tarde los papeles, ¿no? Era el primer año y yo no sabía nada. La verdad que ahí no puedo tener queja porque el mismo ayuntamiento al final cedió. Se ha metido el interventor para llevar mejor las cosas, ¿no? Pero de mejor las cosas no, porque estamos a principio de noviembre y todavía no he recibido la carta con lo que me han aceptado para yo poder presentar la factura. Entonces, desde aquí digo, si a partir del 30 de noviembre, aunque yo las tengo preparadas en el momento que llegue, pero a partir del 30 de noviembre, el equipo, el colectivo, porque no somos nosotros nada más, que no le dé tiempo a presentar dichas facturas y dichos requerimientos que quieren, ¿quién va a tener la culpa? ¿El colectivo o el ayuntamiento? Dejamos ahí esa pregunta. Mira, un oyente nos pregunta que si la cancha no estaba en condiciones, ¿por qué realizan una jornada estando el terreno en tan mal estado? Bueno, eso ya lo hemos comentado antes. Le he hecho yo la misma pregunta. Fue el mismo fallo que hemos tenido, porque en la misma peña sevillista no quise jugar. Pero como esta semana le van a meter mano, esta semana le van a meter mano. Ya han estado limpiándola, ¿no? Vale. Pues venga, por una jornada. Porque es que ya te digo que eso en una semana está arreglado. Porque yo ya me he informado de que está arreglado. En una semana. De 4 a 7 días. Y siempre tú cuando vas a hacer una obra o algo es... De 4 a 7 días, te dan 7 días por si le coge algo o algún imprevisto, ¿no? Pero normalmente es mucho antes. Si tú te pones un lunes, el viernes está. Y si el viernes no se puede jugar porque acaba de pintarse, pues no se juega, no pasa nada. Pero no llevamos ya un mes, voy a poner. No voy a poner desde después de ferias, voy a poner un mes. 3 jornadas, una disputa de la peña sevillista y no hay cancha arreglada. Bueno, no sé si quieres añadir algo más a este respecto. No. Simplemente hacer esa denuncia. Pedir a mi colectivo, porque al ayuntamiento se lo pido en la carta, pedir a mi colectivo que el próximo lunes sea una asamblea que no me fallen la gente para poder tomar medidas, ¿no? Sí, que notes ese respaldo, ¿no? De... Claro, no, el respaldo ya te digo que... Pero que sea efectivo. Que se vea y que se hagan las cosas. Que si no hay que jugar, no se juega. Que si no hay que coger una hora, no se juega. Que cuando se tiren dos o tres semanas sin que ningún equipo del colectivo coja una hora, a lo mejor dirán, pues bueno, vamos a hacer esto porque si no, no vamos a ingresar dinero, ¿no? Porque es que ya te digo que ingresar ingresan dinero, ¿eh? Bueno, este fin de semana habrá jornada de liga. No hay. ¿Y eso por qué? Porque por el puente. El viernes no había instalaciones y el sábado... ¿Cómo que el viernes no había instalaciones? El viernes es fiesta, ¿no? Sí. ¿Y? Y no iba a haber instalaciones. Ah, que cierran las instalaciones deportivas, sí, el viernes. Vamos, yo he hablado. Y el sábado sí me daban todas las horas. Pero claro, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Voy a tener que jugar desde las 9 hasta las 8 o las 9 de la tarde. Son 17 horas. Uh-huh. En el instituto disponemos de 6, que si acaso se puede alargar. Y son 10 en el pabellón. Pues desde las 9... Te pones a contar 9, 10, 11, 12, te digo, 1, 2, 3, yo, 4, yo pensé, 5, 6, Dani, perdona. Yo ¿y pensé, ahora que juegue el baloncesto? No, baloncesto no hay este fin de semana. Pensé que, hombre, se acordó en asamblea que los puentes no se iba a jugar. No, eso también. Pero que viene principalmente motivado porque el viernes no abren las instalaciones, ¿no? No, vamos a ver. Vamos a concienciarnos lo que estamos diciendo. Que el viernes no se hay. No se iban a abrir las instalaciones. Sí. Yo no sé si la van a abrir para jugar pádel. Uh-huh. Desde el patronato se me llama a mí. ¿Tú vas a poner liga? El viernes no abren. El uh-huh. sábado te doy todas las horas que tú quieras. Yo entiendo que el viernes no se abren las instalaciones. Uh-huh. Aparte que se dijo que en los puentes no se iba a jugar. Y aparte que ya te digo que quiero tener la asamblea para hablar con los equipos. Uh-huh. Porque es que no vale, no pasa nada. No estamos dispuestos a aguantar este mismo problema todos los años. Uh-huh. Sí. Bueno, lo que digamos que la pregunta era que no hay jornada este fin de semana por puente y ya está. Y la semana siguiente a lo mejor no hay jornada por protesta. Bueno, ya, pues sí, pues es una posibilidad, ya veremos. Ahí está. Ya veremos si, bueno, tener algún tipo de respuesta es lo que decide pues los componentes del comité que tú presides, Dani. Lo vamos a dejar aquí. Gracias por estar con nosotros. No sé si quieres añadir algo más. No. Y nada, desear pues que se solucione todo esto ya de una vez por todas. Vamos a estar toda la vida o con la cancha o con el Barbadillo. A ver si de una vez ya acaban esos problemas. Ahora nos ha unido el campo de césped. Uh-huh. Y el pabellón. O sea, que lo único que está bien es el campo número 7 y las pistas de tenis y de pádel. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Siete y 14 minutos, nos queda poco tiempo, pero vamos a intentar dar los resultados de lo que fue esta tercera jornada liguera del pasado fin de semana. En División de Honor estos fueron los marcadores. Quede que 4, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra 2, Estudiantes 6, Los Patos 2, Zulema 4, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva 5, Don Odón 2, Donde 1, Revolución 7, Marca 91-6 y Grazalema 6, Pintura Rafa 3. Clasificación: Estudiantes 9 puntos, 7 puntos Revolución y Porte Construcciones Hermanos Virés Oliva, 6 puntos Marca 91, Grazalema, Zulema y Don Odón, 3 puntos Donde Fútbol Sala y Quedeque y 0 puntos Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, Pintura Rafa, Los Patos y Fogón del Metropol. En lo referente a Primera División, estos fueron los marcadores del fin de semana. Mandarina 1, Autoescuela Celia 1, Museum Café y Copas 1, Quiboca 3, Guas Autoescuela Sierra 6, Celta 2, Brille 2, Benocaz 1, Los Cómodos de Con Juan Gómez 6, Oasis Longe 3, perdón, Los Cómodos de Con Juan Gómez 3, Oasis Longe 6 y Racing Panteras 4, Club Deportivo CAI 3. Es el Oasis Longe el que domina la clasificación con 9 puntos, 7 tienen Guas Autoescuela La Sierra y Quiboca, 6, Racing Pantera, Abril de 1979. 4 puntos, Autoescuela Celia Mandarina y Los Cómodos de Don Juan Gómez. 3, Benucaz. 1, Celta. Y cierra la tabla, Museum, Café y Copas y Club Deportivo CAI con 0 puntos. Y en segunda división, Malacayú, Don Auto, 13, La Lupe, Baguez y Queva, 0. Bar Laurel, 1, El Alambique, 1. Leyton, 4, Bar Los Tres Caminos, 2. Ubrilez, 0, Negocios Retra, 8. Y Panadería Sánchez, 7. La Peña, 1. Es Malacayú, Don Auto, líder, con 9 puntos. 7 puntos tiene Leyton, Atlético y el Bar Laurel, Tapas. 6 puntos, Panadería Sánchez y Negocios Retra. Y con un punto, bueno, con a Volta Sur también lo tenemos con 6 puntos, equipo que descansó en esta última jornada. Y aquí ya hay un salto importante, con un punto tenemos a la Peña y a Alambique. Y con 0 puntos Bar Los Tres Caminos, Ubrilez y La Lupe, Baguez y Queva. No hay tiempo para más, estamos fuera ya de nuestro horario. Mañana volveremos con los temas que nos quedan pendientes, más algunos nuevos. Mañana también vamos a intentar centrarnos en el mundo del motor. Nos queda pendiente el Dual Long Cross de Carrión de los Céspedes y esa gran vuelta, ese Ultra Trail, gran vuelta Valle del Genal. Además ya saben que mañana será el último día de la semana en lo que a actualidad informativa se refiere, porque el viernes es puente y por lo tanto no tendremos programación habitual. Lo dicho, mañana volvemos a las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.